dicen que todo va a cambiar, que mañana estaremos mejor y cada día que pasa estamos peor. Voy a apostar a vivir, no me bancó las mentiras. Quiero bailar, disfrutar de las cosas buenas de la vida. Yo quiero que la vida tenga fiesta. Que el mundo se convierta en una fiesta. Fiesta. A todo hay que ponerle mucha fiesta. Fiesta. Quiero vivir y soñar. Que hoy la vida es una fiesta. Vamos a terminar con la fiesta de unos pocos. Yo voy a ser el presidente de cada uno de ustedes. Voy a ser el bombero, el aguatero, voy a ser el panadero, el policía, el maestro. Otro verso tendrán que inventar. Tanta girada no se aguanta más. Mala onda, que riesgo país. Sin laburo y sin guita, ¿dónde voy a ir? Voy a apostar a vivir. No me bancó las mentiras. De las cosas buenas de la vida. Fiesta. Yo quiero que la vida tenga fiesta. Fiesta. Que el mundo se convierta en una fiesta. Fiesta. A todo hay que ponerle mucha fiesta. Cada uno de ustedes va a tener su 0 kilómetros. Fiesta. Quiero vivir y soñar. Que hoy la vida es una fiesta. Mi querido cordobés, yo sé que pagando los impuestos, y si usted los paga, vamos a tener educación, trabajo, salud. En este país lo que hace falta es mano dura. Terminemos con los sueldos miserables y con todos los periodistas pusilánimes. Yo quiero que la vida tenga fiesta. Se convierte en una fiesta. Fiesta. A todo hay que ponerle mucha fiesta. Fiesta. Quiero vivir y soñar. Que hoy la vida es una fiesta. No lo voy a volver a recordar. Fiesta. En este país no trabaja el que no quiere. Por Dios.